más te necesitaba, apareciste. Tú lograste que ya mis días no fueran tristes, con tus detalles de comprensión y esas hermosas palabras de amor, con esos besos y esas caricias llenas de pasión. Bello y tierno, oh, como lo es este amor tan puro que por ti siento. Algo tan extraño y natural, algo que me está enseñando a amar. Te has convertido, nena, en mi mayor necesidad. Seas la dueña de toda mi vida. Te amo y te agradezco haber sanado aquella vieja herida. Mi corazón está latiendo gracias a tus besos, a tus caricias de las que soy preso, a la pasión de los bellos momentos que con cariño me entregas, mi cielo, y con ternura dices soy tu dueño, dos corazones al ritmo de uno otra vez están latiendo. Seas la dueña de toda mi vida. Te amo y te agradezco haber sanado aquella vieja herida. Mi corazón está latiendo gracias a tus besos, a tus caricias de las que soy preso, a la pasión de los bellos momentos que con cariño me entregas, mi cielo, y con ternura dices soy tu dueño, dos corazones al ritmo de uno otra vez están latiendo.